La batalla es cultural, venimos diciendo desde este programa. Uy, qué trabada me pegué. Así que vamos a conversar unos minutos con Amorina Muñoz. Ella es referente de Bibliotecas Populares de la provincia de La Pampa. A propósito, ¿no?, de el posible o ya anunciado vaciamiento de las políticas culturales que anuncia el candidato Milei. Muy buenos días, Amorina, ¿cómo estás? Hola, Cintia, buenos días al equipo. Bueno, ya hemos conversado en varias ocasiones, pero está bueno refrescar. ¿Cuál es esta red de bibliotecas populares en la provincia y cómo funciona? Miren, las bibliotecas populares en la Pampa son un ícono, digamos, afortunadamente fuerte y fortalecido a través del tiempo. Hay bibliotecas que tienen más de 100 años y más o menos, a grosso modo, hay casi un 75% de localidades que cuentan con bibliotecas populares. Una biblioteca popular, para quien no lo sepa, puede haber gente que no lo sabe, es una asociación civil autónoma, es decir, una decisión que nace de la voluntad de un grupo de ciudadanos, ciudadanas, de armar, digamos, de generar un espacio cultural popular, justamente destinado a la comunidad, pero es una decisión totalmente independiente y autónoma. Pero, y acá aparece un pero que no es menor, el Estado debe acompañar, fortalecer, promover y generar fomentos para, no solo para las bibliotecas populares, que es el caso este que justamente por el cual estamos conversando y trabajando, sino también para todo tipo de centros de manifestaciones culturales y de gestión cultural. Y bueno, ¿están hablando ustedes? Yo sé que se juntan, que tienen reuniones. ¿Están hablando de todo el discurso que aparece por parte de La Libertad Avanza respecto del vaciamiento de los programas? Mira, hay mucha preocupación en la comunidad en general y no es para menos. Porque, digamos, en La Pampa y en la Argentina hemos vivido, digamos, con todos justamente los vaivenes políticos, situaciones muy extremas, pero hoy en día, justamente con la historia que tenemos detrás, estar preocupados, angustiados por todo lo que estamos escuchando y por ese futuro dantesco, digamos, que se presenta, claro que sí, claro que es un tema de conversación. Yo creo que en cualquier lugar, o sea, desde un supermercado hasta la clase de pilates, hasta la verdulería de la esquina y hasta cuando saliste a sacar la basura y te cruzaste con tu vecina, es un tema que además tiene que ser hablado, ¿se entiende? No tenemos ya que decir, a mí no me toca, a mí no me va a pasar, acá estamos todos. Y nadie se salva solo. Tal cual. Es lo que vienen diciendo también todas nuestras entrevistadas, ¿no? Nadie se salva solo, que justamente es lo que plantea Javier Milei, ¿no? Un individualismo a ultranza. Absoluto. en el que nadie esté pensando en la otredad, en los otros, en las otras. En las bibliotecas populares, a veces acá en Santa Rosa se pierde de vista que sucede la comunidad, que ahí pasan muchos eventos, sobre todo en los municipios, ¿no? Eso es lo que se queda en riesgo, tal vez. No, pero es que aparte en las bibliotecas, Cintia, yo digo siempre que, a ver, que las bibliotecas son como una especie de cebolla, ¿viste? Sí. Con un montón de capitas, de cascaritas, bueno. Y cada capa que tiene que ver primero en la comunidad en donde está inserta, o sea, lo geográfico, lo social, los recursos naturales o no. A ver, voy a contar una anécdota que me quedó muy grabada a fuego. Por parte, para que veamos hasta dónde llega, que no es solo el acceso a la información o a resolver una consulta y que un jubilado o jubilada vaya a pedir que le por favor le impriman el recibo de sueldo, que sería el programa Información al Ciudadano, que baja desde CONAVIP, sino que, por ejemplo, en un momento una bibliotecaria me contó una situación que una persona, una mujer, iba a leer en la biblioteca material sobre violencia de género. Claro. Entonces ella un día le dice, ¿por qué no te llevas el libro, lo lees tranquila? Y ella le dijo, no me lo puedo llevar a casa. Entonces ella un día, la bibliotecaria, te juro que te lo cuento y se me pone la piel de gallina, le puso adentro del libro un volante con el número de ayuda de la provincia, ¿no? De la Secretaría de la Mujer, para que esa persona, digamos, supiera que tenía un lugar a donde recurrir. Entonces fíjate si no pasan cosas y si no se trabaja y si no se aborda, ojo que yo no digo que las bibliotecas tengan que ser lugares de contención, son lugares para mí de mediación, son un nexo entre la comunidad, porque va gente de toda edad, de toda religión, de todo sexo, de toda elección de vida, ¿no es cierto? No se le cierra las puertas a nadie, porque así debe ser. Pero justamente infancias, bueno, yo creo que la ley Lucio tiene que ser trabajada también transversalmente, o sea, muchísimas cosas. Por esto que yo te digo, hay presencia casi en cada rincón de La Pampa, una asignatura pendiente es el Oeste Profundo, pero bueno, ahora por ejemplo estuvo el bibliomóvil recorriendo, no es que tampoco es una zona olvidada, no, es zona de agenda. Que sabemos que tenemos ahí un pendiente para seguir avanzando y apoyando. Que no es que no haya ninguna, sino que La Pampa, digamos, partida al medio, ¿no? Como si fuera un hemisferio, obviamente el norte, el este y el sur no es lo mismo que el oeste. Claro, claro. Sumada a la problemática hídrica. Pienso, nada, te escucho y quienes hemos nacido en los pueblos somos productos de las bibliotecas y las bibliotecarias. Totalmente. Yo todavía, mirá que soy grande, ya hace años que no vivo en mi pueblo, yo voy a Villegas, que es mi pueblo, y voy a la biblioteca Manuel Puig. Bueno, Villegas tiene una... Claro, y voy a visitar a mis bibliotecarias y les mando saludos porque han incidido profundamente en nuestra vida, en el acceso a la cultura. Digo, yo hoy en un tiempo, en un punto de la economía en el que comprar un libro es carísimo, las bibliotecas están ahí para justamente para que puedas acceder de manera gratuita a la cultura. Totalmente, Cintia. Es totalmente acertado este comentario que traes, porque, a ver, veníamos como de situaciones en donde ya la biblioteca estaba, obviamente, como tantos paradigmas, como los museos, como tantos espacios vinculados a la comunidad y creados desde las necesidades comunitarias, cambiando paradigmas y desterrando como arquetipos, ¿no? Pero de todas maneras se suma este factor que decís vos, que hoy un libro realmente es un monto elevado, entonces retoma fuertemente también esa figura, que es la de ir a buscar préstamos de libros. Y otra cosa que te quería contar, aprovechando este espacio, es que hace muy pocos días, CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, es a nivel nacional lo que sería nuestra pequeñita área de bibliotecas populares en la provincia, pero ellos tienen, digamos, toda una estructura y llegan a todas las bibliotecas populares del país, creó la Red por el Derecho a la Identidad, que es justamente sumar a las bibliotecas como Casa de la Memoria, para que justamente también sean espacios de búsqueda de identidad, de no olvidar que todavía justamente siguen apareciendo, se siguen encontrando, se siguen descubriendo, en identidad, ¿no? Nietos y nietas que están justamente buscando su familia y buscando su identidad. Entonces también esto me parece que es importante remarcarlo. Y con respecto al señor Milei, yo tenía acá a mano el artículo 19 de la Constitución Provincial, que hace poco me puse a releerla porque digo, son esas cosas que a veces en la adolescencia aprendemos refunfuñando y que no está nada mal releer. Entonces dice que el Estado Provincial y la comunidad protegerán y promoverán todas las manifestaciones culturales y garantizarán la identidad y pluralidad cultural. Ir en contra de eso es anticonstitucional. Como muchas de las propuestas que lleva adelante Milei, ¿no? Y que son tantas que perdemos uh-huh. de vista de verdad todo aquello que está planteando atacar. Amorina, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Kermés y por supuesto nuestro apoyo ahí a todas las compañeras y sobre todo mujeres son las que sostienen las bibliotecas populares. Sí, es verdad. ¿Mm? Hay presencia de hombres, pero es cierto que en su mayoría es una comunidad representada por mujeres. Y antes de despedirme y uh-huh. agradeciéndoles una vez más enorme los espacios que nos dan y el diálogo que siempre nos permiten, aprovecho a invitarlos y a invitarlas a ustedes y a toda la comunidad el jueves 23 de noviembre a las 10:30 de la mañana acá en el Auditorio de Medasur va a darse la presentación de material de La Pampa Edita, un material valiosísimo a nivel de acervo cultural de Julio Domínguez, mm. de Plantas Pampeanas de Guillermo Cobas, Arcobaleno de Ricardo Nervi y el tomo 5 de Canto Quetral, que la verdad es que el 4 y el 5 de Canto Quetral de Bustriazo, que también es muy emocionante a veces cuando uno anda por la Feria del Libro, cómo la gente es devota y valora profundamente la obra de Bustriazo. Uh-huh. Así que bueno, ahí les dejo la invitación para que quienes quieran y puedan acercarse ese día y también ver y tocar y oler los libros de La Pampa Edita. El 23 de noviembre, ¿no? 23 de noviembre van a venir bibliotecas del interior también de acá de la provincia, porque cada una va a recibir una bolsa con todo ese material para llevarlo a sus biblios. Como siempre, excelente, excelente. Sí, el libro de Bustriazo, el tomo que se editó ahora, fue el más vendido, me parece, de la feria. Uh-huh. Eso es interesantísimo también, cómo llegábamos directo a buscar al stand de La Pampa Edita, directo a buscar el último de Nervi, el último de Bustriazo. Sí. Te agradecemos. Cita, abrazo grande y bueno, veremos la semana que viene con qué nos encuentra conversando. Esperemos que en vistas al futuro posible. Así es. Gracias. Gracias. Ahí charlábamos entonces con Amorina Muñoz, ella es la referenta de Bibliotecas Pampeanas, de veras que hace un trabajo enorme, muy, muy, muy de manera artesanal con las bibliotecarias de toda la provincia y que a veces acá en Santa Rosa lo perdemos de vista porque hemos perdido el vínculo con la biblioteca, con ir a buscar y llevar y traer los libros como supimos tener, pero en los pueblos sigue siendo de verdad una institución de mucha red y de mucho cariño también.